¿Cómo le va a ambos, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Bien, bien. Doctor, a ver, yo quiero saber qué significa que estamos en transición de la pandemia. Me llamó la atención en un comunicado de salud que hablaba de ese término. ¿Qué significa? Bueno, yo creo que la palabra transición, en la búsqueda de tratar de explicar en qué etapa de la evolución de la pandemia nos encontramos, porque claramente hemos sufrido en nuestro país y en nuestra provincia en particular también tres olas diferentes con características diferentes, y finalizada la tercera ola, que fue la que sufrimos finales de diciembre y enero, digamos, donde predominó francamente la variante Omicron, que generó una enorme cantidad de casos, tuvo una característica particular que nos encontró altamente vacunados a la provincia de La Pampa y generó muy bajo número de internación y casos graves, obviamente. ¿Y por qué hablamos de fase de transición? Usted verá y leerá, no hay ninguna organización de salud mundial que haya definido el final de la pandemia, y de hecho sería, me parece, imprudente que así fuera, habida cuenta que hay países en este momento en el mundo que están sufriendo brotes pandémicos, y también le podemos sumar a ello que la mala distribución desde el primer día que hubo en vacunas, hay parte de... hay continentes, evidentemente, como el africano, no está vacunado, menos del 30% del continente está vacunado y con una dosis, creo nomás, ni siquiera completaron el esquema. De modo tal que esta verdaderamente es una fase de transición, porque no terminamos la pandemia, pero tampoco estamos en una zona endémica o poder definir como tal que la pandemia ya pasó a la fase endémica. Si usted me pregunta a mí, yo no soy adivino, pero nosotros no tenemos idea todavía de cuál va a ser el comportamiento del virus, del coronavirus, cuál va a ser el comportamiento en cuando vengan los meses invernales. Y si le sumamos a ello que anticipadamente comenzaron a circular otros virus que estábamos sí ya más habituados, pero que hace dos años no circulaban, como el virus de la influenza y sus subtipos, el virus sincicial respiratorio, el adenovirus, etcétera. Estamos en una etapa francamente de transición. Esa es la explicación concreta, clara, y me parece que define el momento que estamos atravesando. Ministro, en los últimos días hay cierta preocupación porque es como que han sido desechadas las vacunaciones de refuerzo. Por lo menos hay cifras que inquietan en ese sentido. No sé si también en la provincia. ¿Nos puede poner al día con la cuestión? Nosotros en la provincia, si nos comparamos al resto de las jurisdicciones, tenemos una mejor respuesta de la comunidad en cuanto a la primera dosis de refuerzo. Si yo no recuerdo mal los números, estamos arriba del 60% de la primera dosis de refuerzo. Ahora, cualquier cosa lo puedo verificar antes de que terminemos la entrevista. Ya empezamos, en estas horas, empezamos en la segunda dosis de refuerzo, y creo que es una buena estrategia, un buen gancho, digamos, porque algunas personas se van a dar cuenta que estamos poniendo la segunda dosis de refuerzo, y a mí me falta la tercera, por ejemplo, como dicen, me falta la primera de refuerzo. Claro. Entonces es un atractivo, como también lo sería el poder acelerar la vacunación antigripal, que usted vio cuando comenzamos con las campañas siempre pasa lo mismo, las vacunas comienzan a distribuirse en el país y van llegando en cuotas pequeñas, no van llegando en la cuota que uno desea, ¿no? Usted sabe que nuestra provincia se ha caracterizado por tener un sistema vacunatorio altamente calificado y fuimos a la jurisdicción que más rápidamente vacunó en el país. Así que a nosotros, si nos dan las vacunas antigripales, nos dan cualquier vacuna, somos rapiditos para aplicarlas, de modo que pienso que estamos mucho mejor que otros, pero siempre se puede mejorar más, y sobre todo que la comunidad nos tiene que acompañar. Pero nota en la comunidad cierta relajo en ese sentido, capaz que una sensación como diciendo, bueno, ya está, como ahora bajaron los casos fatales. Eso está pasando, yo creo, es una buena observación suya, pero bueno, son percepciones, ¿no es cierto?, tanto suya como mía, pero la estamos comentando muy frecuentemente con otros colegas de diferentes jurisdicciones. El hecho de que la variante Omicron y sus subvariantes hayan generado un número importante de casos pero baja mortalidad, es como que la gente por ahí dejó de percibir el riesgo o tiene una percepción mucho menor del riesgo. Entonces, esto pasa, digamos, si uno lee la literatura publicada en campañas de vacunación, siempre hay una etapa en que se enlentece la campaña y se lentece el entusiasmo de la comunidad por ir a vacunarse. Precisamente uno de los motivos son estos, ¿no? Que cuando usted alcanza un buen nivel de... Porque acá tenemos un buen nivel de inmunidad en la provincia inducido por dos fenómenos claros y objetivos. Hemos vacunado mucho y bien, y se han infectado muchas personas. Y otras tienen las dos cosas, la vacunación y la infección. Entonces, el nivel de inmunidad que tiene la comunidad pampeana es muy alto. Y entonces, que hay cero casos de internación por COVID, ven que hay contagios que no superan 20 personas por día, que se detectan, digamos, ¿no? Porque seguramente hay más, siempre suele suceder, están los asintomáticos que nosotros no detectamos durante mucho tiempo. Entonces, baja la percepción de riesgo y también... no solamente no concurren a la vacunación, sino que apresuradamente desescalan medidas de prevención que yo creo que no hay que perder de vista. Y por suerte nuestra jurisdicción, yo por lo menos en los confederales fui muy firme en la postura de la provincia de no retirar los barbijos en los ámbitos cerrados. Hablo de ámbitos cerrados particularmente porque, a ver... Usar el barbijo en la calle, si me ven caminando por la calle, lo más probable es que me vean con barbijo a mí, pero es como cuando me ven con corbata. Yo siempre digo, yo nací con corbata, entonces todo el mundo me ve con la corbata puesta cuando voy a trabajar. Yo me acostumbré tanto al barbijo que no me lo saco. Entonces, pero en el ámbito abierto, donde no hay conglomerados, mucha gente junta, no tiene demasiado sentido usar el barbijo al aire libre. Porque está comprobado que menos del 1% de las infecciones ocurren cuando usted está al aire libre. Tiene que tener muy mala suerte para infectarse estando al aire libre sin barbijo. Pero, en un ámbito cerrado, y si no tenemos una adecuada ventilación, el riesgo de contagio sin barbijo es muchísimo. Está demostrado que el barbijo reduce un 50% de la probabilidad de contagiarse y... Si eventualmente se contagiara con barbijo, la carga viral que recibe el ciudadano es muy inferior a recibir una carga viral sin el barbijo como protección. Así que todas estas cosas suman para que la gente pierda esa percepción de temor y sobre todo si usted mira las edades que se contagian va a ver que los que menos temor tienen son los más jóvenes. Y porque una persona de mi edad, ya a mí me convocaron a vacunar, yo estoy esperando la hora para ir a vacunarme, porque estoy preocupado que si me afecta el virus me pueda provocar una enfermedad grave. Pero los jóvenes son eternos, es lo que creen, y llevan el mundo por delante. Pero tenemos que vacunar a todos, sin ninguna duda hacer los refuerzos que corresponden. Yo creo que además, cuando pasemos ya a la siguiente etapa, presumo y que mejoren también las técnicas de vacuna, ¿qué va a ocurrir? Que yo creo que anualmente, pienso, esto es una especulación mía, ¿no? Anualmente vamos a recibir, así como recibimos la dosis de vacunas para la influenza, vamos a también recibir una dosis para el coronavirus, para este en particular u otro, ¿no? Ministro, en esta etapa de transición de la pandemia, modificaron el tema de hisopados. ¿A quiénes están hisopando? La discusión, digamos, final, concluyó que la carga de la priorización diagnóstica tienen que ocurrir, tienen que producirse en poblaciones de riesgo. 50 años o más, que contraiga una enfermedad respiratoria que pueda corresponder al coronavirus, porque aquí hay un punto importante que por ahí pudo haber pasado desapercibido. El coronavirus, a partir de esta etapa de transición, se incorpora al control de las enfermedades respiratorias virales. ¿Me entiende? Las sumamos como una enfermedad respiratoria viral más. No es que la ignoramos como pandemia, sino que la incorporamos al control de enfermedades respiratorias virales. Entonces, personas de 50 años o más, o personas que no tengan 50 años, pero que tengan enfermedades que puedan inducir a un cuadro de mayor gravedad, le pedimos que, sin duda alguna, concurran para ser hisopados. Ahora, las personas que tienen, jóvenes, que tienen enfermedades leves, leves, asintomáticos, o muy, nosotros decimos oligo o pausi sintomáticos, con que hagan, extremen las medidas de prevención, no tienen necesidad de hisoparse. La finalidad precisamente es esa, ¿no? De cargar el control diagnóstico y priorizar el control diagnóstico en estas poblaciones que son de mayor riesgo. ¿Por qué 50 años? El punto de corte de la edad está vinculado directamente a que, si usted revisa las estadísticas de los dos años de pandemia a nivel nacional, hablemos mundial, es lo mismo, pero yo hablo de nuestro país y en la provincia también, usted va a ver que arriba de los 50 años es donde empieza a aparecer mortalidad como un marcador muy fuerte de la evolución. Claro. Entonces, ahí es donde buscamos. Y, por supuesto, vamos a hisopar a todo paciente que se interne con un cuadro respiratorio. O sea, que el paciente que tenga un cuadro respiratorio vinculado a cualquier virus, lo primero que vamos a descartar es que no tenga coronavirus, porque eso es un instrumento de vuelo fundamental para saber qué estamos enfrentando, ¿no? Porque estamos ahora en una etapa ya de una vigilancia más, no digo más sofisticada, pero más dirigida. Y también, por supuesto, si hay un fallecimiento, lo mismo. Y en niños que se tengan que internar por cuadros virales respiratorios, no solamente se descarta el coronavirus, sino que se hace el panel de virus que habitualmente nuestra dirección de epidemiología está habituado a hacerla como históricamente lo ha hecho. Así que en eso no hay novedad. Ministro, la última le hago porque lo ha mencionado en otro medio. ¿Cómo está el tema de la vacunación con la niñez? Le agradezco que me lo pregunte, porque yo ahí cometí un error, involuntario, en el sentido, veo que yo a veces hablo del país o del, sí, o del mundo o de la provincia, y confundí yo sí, sin querer, confundí a un medio cuando dije que teníamos un alto nivel de chicos que no habían completado los esquemas de vacunación, pero esto es a nivel nacional. Cuando lo mencioné, no, acá en la provincia estamos muy bien. Entonces, igualmente yo siempre digo y recomiendo y pido e insisto que nos ayuden ustedes también a transmitir tenemos que recuperar, por ejemplo, así como comenzamos ahora con la campaña, de vacunación de la segunda, del segundo refuerzo, también estimulamos a las personas que les corresponden concurrir para que sean vacunados contra la gripe, producto de que estamos en esta etapa de vacunación, y ya les digo que nos tengan paciencia porque no depende ahora solo de nosotros, sino de la llegada del insumo. También los niños tienen que recuperar vacunas de calendario. Se han caído vacunas de calendario en el mundo entero, y acá en la Argentina también, y en La Pampa también. Y nosotros, le digo, como siempre, yo disculpe, no es fanfarronería, pero cuando yo estoy en el Confederal y muestran el diapositivo donde muestran la caída de calendario de todas las provincias, nosotros estamos entre los mejores. Pero eso no quiere decir que estemos bien. Por eso yo insistía y sigo insistiendo que, por favor, las mamás lleven a los niños para completar las vacunas de las digamos que corresponden al calendario de vacunación argentino. Mamás y papás también, ¿no? Mamá y papá, sí, bueno, sí. Bueno, no le digo respeto, no es un tema de respeto. Disculpen mi forma de hablar, pero yo soy de generaciones antiguas y utilizo el idioma antiguo. Sí. Nos pasa. Sí, yo hablo de mamá porque, digamos, a mí mi papá no me llevaba a vacunar, confesemos la verdad, a mí me llevaba mi mamá. Mi papá iba al colegio cuando alguien me quería retar, entonces pero cuando había que hacer cosas del cuidado, las mamás tienen un rol preponderante, es así. Está bien que hoy tenemos cambios de comportamiento social muy notables y muy notorios, la mamá sigue teniendo un rol preponderante, eso es biológico, no lo cambia ni el idioma, ni lo cambia otra cosa más que la construcción social que se generó durante miles de años, ¿no? Así que vamos a necesitar miles de años para cambiar. Seguramente algún día voy a decir, bueno, los papás tienen que llevar a los niños a vacunar, pero no fue una intención, no genérica, digamos. Ministro, le agradecemos como siempre. Ha sido un gusto. Con la radio. Que tenga buen día. Que tenga ustedes buen día y le agradezco y espero que a la comunidad le haya servido esta charla. Le mando un abrazo grande a ustedes.